pensando en que me querías, me pasaba yo los días rasguñando la pared. Al tiempo en que despertaba, la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber. Pensando en otras mujeres, en el vino y los placeres, un consuelo a mi dolor. Pensé que ya no eras mía y me fui a la pulquería. Solito me consolé. ¡Chaparra infeliz! Al santo señor de Chalma yo le pido con el alma que te deje de querer. Esta vida que llevo, si no fuera porque bebo, no la había de merecer. Chaparra, yo te maldigo que cuando vivías conmigo me juraste un amor. Tengo que echarme otro tornillo, espérate. Ingrata mujer perjura, me robaste la ternura con tu ingrato corazón. ¡Cachetona condenada! Al santo señor de Chalma yo le pido con el alma que te deje de querer. Porque esta vida que llevo, si no fuera porque bebo, no la había de merecer. Chaparra, yo te maldigo que cuando vivías conmigo me juraste un amor. Déjame echarme otro traguito, espérate. Ay, ingrata mujer perjura, me robaste la ternura con tu ingrato corazón.